Bueno, en este momento ya llegaron las comunidades del pueblo de Aurapampa, de La Salina, de todos los puntos del norte, ¿no? Acá vamos a tratar de comunicarnos con el compañero Eloy, uno de las comunidades de La Salina que vino marchando en estos días también, ¿no? Hola, Eloy. ¿Nos podés comentar un poquito cómo viene la situación? Sí, hola. Nosotros acá somos de las comunidades del norte, de Quebrada y Valle. Nos venimos acá a manifestar este día, repudiando lo que está haciendo Gerardo Morales contra las comunidades, contra los docentes que son de nuestras comunidades y todo el pueblo en general de Jujuy, que está avasallando los derechos, quiere burlar de nosotros, pero nosotros acá estamos de pie y lucha. Más allá de lo que ha hecho ayer, Gerardo Morales nos tiene miedo, a nosotros está de miedo, tiene mucho miedo, porque nosotros le vamos a ganar, esta batalla es nuestra. Así que por eso estamos con todos los APU, nuestros ajayu, todos los que nos acompañan a nosotros. Él quiere aprobar estos artículos en la Constitución, modificando para su bien de él, para lo que gobierna para afuera, callando todo al pueblo de Jujuy, privatizando todo para el bien común de ellos, no para el pueblo. Muchas gracias. Bueno, ya se siguen marchando todas las comunidades, ¿no?